En este día hemos leído el Evangelio correspondiente al cuarto misterio doloroso del Santo Rosario, es decir, el momento en el cual Jesús toma la cruz sobre sus hombros y la lleva hasta el Calvario. Después de ser juzgado, después de ser flagelado cruelmente, después de que le coronaron de espinas, Jesús es entregado para ser crucificado. Recorre entonces las calles de Jerusalén con la cruz a cuestas, y también iban con él dos malhechores que iban a ser crucificados junto con él. Ya podemos imaginarnos ese camino por las calles estrechas de Jerusalén de aquel entonces, los malos tratos que sufriría el Señor por parte de los soldados, por parte de los verdugos, e incluso por parte de todo ese gentío que había pedido su muerte. Y entonces vemos al Señor con la cruz a cuestas camino del Calvario para ser crucificado. Este misterio doloroso, este misterio en el cual contemplamos a Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario, nos ayuda a nosotros a entender nuestra vida cristiana y especialmente lo que se refiere al sentido del dolor y del sufrimiento humano. Muchas veces nosotros nos preguntamos qué sentido tiene sufrir, qué sentido tiene tener que soportar dolores, sufrimientos y toda clase de incomodidades. ¿Qué sentido tiene? Si miramos a Jesús, vamos a darnos cuenta el sentido que realmente tiene. Ciertamente, para Jesús no era necesario tomar sobre sí la cruz y llevarla hasta el Calvario como si él fuese un malhechor, alguien condenado justamente. Porque a Jesús lo condenaron injustamente. Lo condenaron injustamente, por lo cual no tenía por qué estar llevando ese pesado madero sobre sus hombros como castigo de culpas propias. Sin embargo, Jesús quiso llevar la cruz sobre sus hombros porque quiso tomar sobre sí los pecados de todos nosotros. Él no era pecador, pero sí tomó sobre su cuerpo todos nuestros pecados. En cierta manera se hizo pecado por nosotros, se hizo maldición por nosotros. Él no merecía el castigo, pero nosotros sí lo merecíamos. Y como Él entonces toma sobre sus hombros nuestros pecados, por eso mismo lleva el castigo de nuestros pecados, que es justamente ese dolor, ese sufrimiento e incluso hasta la muerte. Jesús quiso justamente tomar sobre sí ese castigo para salvarnos, para redimirnos. Acá está el sentido real de todo dolor y de todo sufrimiento humano. El Señor lo toma sobre sí, quiere padecerlo, quiere padecer fuertes dolores, fuertes sufrimientos, para de esa manera pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios. Nosotros habíamos pecado, todos, dice San Pablo, pecaron en Adán, todos han pecado, y por eso el hombre tenía que de alguna manera pagar su deuda con Dios. Pero como los hombres somos tan limitados, somos criaturas tan chiquitas, no nos alcanzaba para pagar toda la deuda. Tenía que venir alguien que fuese Dios, y entonces podía Él, como Dios y hombre, alcanzar a pagar toda la deuda que teníamos con Dios. De esa manera entonces Jesús toma el sufrimiento, toma el dolor como medio de salvación, como medio de rescate, como medio de salvación, para sacarnos a nosotros del abismo, para sacarnos a nosotros del abismo en el cual habíamos caído. Y entonces satisface por nuestros pecados, es decir, paga la deuda que habíamos contraído, paga el precio de nuestro rescate con su sangre. Es decir, la sangre que derrama Jesús es justamente el precio de nuestra salvación, el precio de nuestro rescate. Ese es el sentido más profundo que tiene el dolor y el sufrimiento humanos y que Jesús tomó sobre sí, para salvarnos, rescatarnos, redimirnos, pagar el precio que habíamos contraído, pagar el precio de la deuda que habíamos contraído por nuestros pecados. Y también para darnos ejemplo de cómo nosotros tenemos que comportarnos cuando nos toca sufrir, cuando nos toca el dolor. Y para darnos también la fuerza necesaria de poderlo sobrellevar. El Señor se nos presenta como el ejemplo, como el varón de dolores, que lleva la cruz sobre sus hombros con mansedumbre, con resignación, con fortaleza, sabiendo que con ello podía renovar el mundo, justamente, cambiarlo. Jesús vino a cambiar el mundo, y lo hizo, ciertamente que lo hizo, y lo sigue haciendo en cada misa que se celebra. Esa es la lección que el Señor nos quiere dar mediante el cuarto misterio de dolor, en el cual Él lleva la cruz sobre sus hombros hasta el Calvario. Y bien, nosotros sí que tenemos que llevar la cruz. Jesús no tenía que llevarla, porque no tenía pecado. Pero nosotros sí tenemos pecado, y sí tenemos que llevarla, y sí tenemos que pagar el rescate, el precio de nuestras deudas. Tenemos que reparar, y merecemos justamente todo castigo. Por eso tenemos que aceptar el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas con esa visión sobrenatural, sabiendo que sirve para nuestra salvación. Tenemos que cumplir en nosotros, como dice San Pablo, lo que falta a los padecimientos de Cristo. Jesús ya ofreció todo al Padre. Su redención es, en cierto modo, para todos los hombres y alcanza para todos. Pero esa redención, ese rescate, en cierta manera también tiene que aplicarse a nosotros. Nosotros tenemos que implicarnos también en ese misterio de salvación, y también nosotros tenemos que tomar la cruz sobre nuestros hombros y llevarla hasta el final de la vida. Esa es la lección también que nos da el Señor a nosotros. Tenemos que completar lo que falta a los padecimientos de Jesús. Es decir, con nuestros sufrimientos, con nuestros trabajos, con nuestras molestias, cooperamos a la salvación nuestra y de los demás. En cierta manera somos como corredentores con el Señor, si sabemos aceptar en la vida lo que nos toca sufrir, las cruces de cada día. Dijo el Señor en cierto momento esta frase tan hermosa: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz de cada día y sígame. Ciertamente en nuestras vidas vamos a experimentar dolores, sufrimientos, los hemos soportado, los hemos vivido ya, seguramente muchos de ustedes tienen ya experiencia en la vida, todos tenemos una vida ya pasada y una vida que tenemos que vivir todavía. Pero sepamos que, en cierto modo, nuestra vida es como un camino hacia el Calvario, para después entrar en la gloria. El Señor, con la cruz a cuestas, nos da a entender lo que es la vida, lo que es la vida de dolor y el sentido que tiene. Y el que comprende, si logramos, digamos, en cierta manera comprender esto, vamos a llegar incluso a experimentar un cierto gozo en los padecimientos. San Pablo decía justamente eso: me alegro en mis tribulaciones, porque así comparto los sufrimientos del Señor en mi vida para la gloria eterna. Es decir, él, en cierto modo, cuando experimentó, y San Pablo experimentó muchos sufrimientos en la vida, pero decía eso: me alegro de mis padecimientos, porque así reside en mí la fuerza de Cristo. Sabía que eso le iba a servir para obtener una gloria inmensa y sin fin. Por eso, el que sufre también tiene que sufrir con cierto gozo interior, quizás no físico, quizás no lo experimente en su cuerpo, pero sí en su espíritu lo puede experimentar. Puede saber que eso lo va a salvar, puede saber que eso lo va a redimir, puede saber que eso va a salvar almas. Y eso es una alegría interna, sobrenatural, de la fe. Por eso el que sufre tiene que sufrir con esperanza también, esperanza de la gloria futura, porque mediante el sufrimiento conquistamos la gloria eterna. Así que bueno, cuando nos toque sufrir, no reneguemos, no lo rechacemos, sepamos aceptar los sufrimientos en la vida. Cuesta, nos va a costar, ciertamente. A Jesús no le fue fácil, derramó sangre, le fue muy fatigoso llevar la cruz, hubo sudor, hubo sufrimientos físicos, morales, y todo eso el Señor lo llevaba con santa paciencia, pero a la vez con firmeza y con la convicción de que de esa manera nos iba a rescatar. Ciertamente, cuando nos toque sufrir, también pensemos que no vamos a estar solos. Fíjense, en el camino del Calvario, Jesús se encontró con algunas personas que lo ayudaron, a llevar la cruz, en el caso de Simón de Cirene. Algunos otros por allí lo consolaron, le salieron al cruce para darle de alguna manera aliento con su llanto, como las mujeres de Jerusalén que le salieron al cruce y manifestaron con su dolor que se compadecían de él, y eso para él era en cierta manera también un alivio. Le salió al cruce también una tal Verónica, como sabemos, para enjugar el rostro de Cristo lleno de sangre, de sudor. La Verónica que enjuga el rostro de Cristo le sale al encuentro, lo ayuda también, lo consuela, y sabemos muy bien que en el camino del Calvario también su madre le salió al cruce para darle ánimo y para darle firmeza en su camino hacia el Calvario. Contemplamos esa escena en una estación del Vía Crucis, cuando la Virgen, su madre, le sale al cruce y lo encuentra, y ahí podemos imaginarnos la escena de cómo realmente el uno y el otro se fortalecen, Jesús y María, para seguir hasta el Calvario, para terminar la obra que el Padre les había encomendado. Bien, nosotros también en nuestra vida vamos a experimentar ayudas para sobrellevar nuestras penas. La ayuda de Jesús, la ayuda de la Virgen y la ayuda de nuestras familias, nuestros seres queridos. Nunca vamos a estar solos. Nunca vamos a estar solos. Así es que esa también es una fuente de alivio y de esperanza, porque vamos a poder llevar nuestra cruz hasta el final de la vida, ayudados por el Señor, por María y también por muchas personas que nos sabrán acompañar, como ciertamente lo deben hacer los cristianos. Vamos entonces a pedir en esta Santa Misa esa gracia, la gracia de poder valorar en nuestras vidas todo lo que sea fatiga, todo lo que sea incomodidad, todo lo que signifique dolor, sufrimiento, a veces tantas incomodidades como las de hoy, por ejemplo, las del viento, la de la tierra, en fin, tantas otras, el calor a veces, el frío a veces, tantas cosas. Bueno, sepamos que el Señor mira eso, lo mira y Él mismo lo ha experimentado, para que sepamos de que todo eso tiene valor de redención, valor de salvación, mérito para el cielo, para ganarnos la vida eterna. Para eso es el dolor y el sufrimiento humanos. Si lo tomamos con fe, con amor, con espíritu cristiano, ciertamente tendrá para nosotros un valor de salvación inmenso. Pidamos entonces en esta Santa Misa esta gracia al Señor por medio de su Madre. Que así sea.